Anoche me fui a un baile, ahí con mi compadre. Fandango estaba tocando, estaba re padre. Ahí conocí una güera, luego una morena, a una chaparrita, estaba re buena. Re buena para bailar, re buena para gozar, y al ritmo de esta charanga comenzamos a bailar. Re buena para bailar, re buena para gozar, después todos mis amigos comenzaron a gritar. Háganle una rueda, todos a la güera, a la chaparrita y la morenita que está re buena. Háganle una rueda, todos a la güera, a la chaparrita que está re buena para bailar. Uy. Anoche me fui a un baile, ahí con mi compadre. Fandango estaba tocando, estaba re padre. Ahí conocí una güera, luego una morena, a una chaparrita que estaba re buena. Re buena para bailar, re buena para gozar, y al ritmo de esta charanga comenzamos a bailar. Re buena para bailar, re buena para gozar, después todos mis amigos comenzaron a bailar.